Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de volar por las músicas del mundo, por las músicas populares, por las músicas en general. Nosotros somos aves que gustan de coger en sus picos retazos de todos los tipos de música y hoy vamos con desarrollos largos, con psicodelias, pero también con músicas del mundo, con música de la India, con músicas sufís, con fusiones, como siempre. En fin, pues con ese tipo de cosas que nos gustan. Y empezamos con un disco un tanto raro. Es una canción larga. Esto va a durar pues casi tres cuartos de hora. Él es Ali Akbar Khan, un intérprete de sarod, una especie de mandolina hindú sin trastes, por supuesto tradicional, que pues por las fechas, esto está grabado en el año 70, estaba en todo el mundillo hippie de San Francisco. Esto está grabado en un ballroom, el Family Dog, con el Avalon, eran los dos escenarios hippies por excelencia, antes de que pues se inaugurara el Fillmore también. Bueno, el caso es que esto está grabado por Owsley Stanley, más conocido como Stanley III, el rey del ácido, que entre otras cosas, además de trapichar, no sé si es la palabra, este tío era millonario, se dedicó a esparcir ácido por todo el mundo, era el ingeniero de sonido al principio de ese ínclito grupo que se llamó los Grateful Dead. Y bueno, entre sus muchas inquietudes, además de las drogas, pues estaba la música hindú. De hecho, su esposa iba a la escuela que tenía este hombre, Ali Akbar Khan, en Marin County. Y fue como lo conoció. Por aquí, pues están pues mucha gente del mundo hippie. El poeta Loren Ferlinghetti, John McLaughlin, el que más tarde sería el guitarrista de jazz rock por excelencia, el poeta Alan Watts y, por supuesto, pues Owsley Stanley. Y bueno, una grabación curiosa. Tiene tres partes el tema, aunque es un tema entero realmente. La primera es un alaf, una introducción. La segunda, Gat In Rum Pat, un ciclo rítmico de 7 compases y luego otro ciclo de 16 compases. Allá va Cila Kafi. And now Ustad Ali Akbar Khan Sarod, Indranil Bhattacharya Sitar and Zakir Hussain Tabla will perform Rags Kafi Jila Kafi, followed by Rag Bhairavi. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Pues era Ali Akbar Khan en directo desde el Family Dog de San Francisco. Un tema largo, pero bueno, no traemos tan a menudo música hindú por aquí, y aunque fuera inmerso en el mundo hippie, está bien escuchar este tipo de desarrollos que no tienen que ver con la música hippie, evidentemente. Bueno, vamos con un combo japonés que ha venido ya bastantes veces por aquí, los Acid Mother Temple, en este caso su encarnación como And the Melting Paraíso UFO. Bueno, un grupo que, como sabéis, trabaja la psicodelia, el rock planeador, también desarrollos instrumentales largos. Este es su último trabajo del año pasado, se llama Reverse of Reverse Reprise, su segundo trabajo que sacan en este año. Bueno, con alguna alusión, como siempre, a ese tipo de mundo. Quizá lo traigo por esto, porque el primer tema se llama Dark Star Blues, pues rememorando el tema de los Grateful Dead que por ahí andaban en esta grabación. Hay alguno de Mickey Hart, me parece que andaba también por ahí en el concierto. Y bueno, el tema que os vamos a poner es una pista extra que viene en el disco, que se llama La Novia, Black Summer Sun. Y bueno, pues sin mucho más que deciros, allá va, los Acid Mother Temple and the Melting Paradise UFO. Oh, Bien, de los Acid Mother Temple, pues nos vamos a Turquía. Ellos se llaman Asia Minor, es un combo alrededor del bajista Kamil Erden y tocan composiciones pues que tienen mucho que ver con la música tradicional de Anatolia, de los Balcanes o de Oriente Medio. Como podemos esperar, pues además de melodías de la antigua zona otomana, mezclamos también el jazz. Es una banda que se formó en los años 90. Esto es un disco del año 95 que se llama Soulcat Boyunka. Y bueno, pues estuvieron girando en los 90, yo creo que hacia 2000, no, 99-2000, se separaron, aunque ellos siguen trabajando como músicos de sesión, y sobre todo pues giraron por Europa y un poquito por Estados Unidos. En este caso, pues esto es el tema que da nombre al trabajo, Soyat Boyunka, y también un desarrollo pues un poquillo largo para vosotros. Thank you.

Pues era en Asia Minor y este sonido balcánico otomano, podríamos decir. Bueno, de aquí nos vamos a Ghana con Dan Boadi, aunque realmente su carrera es toda estadounidense. Él se fue a Estados Unidos en el 76 y dejó su país. Y bueno, grabó en el estudio de Chicago, de Paul Serrano, y hace una especie de mezcla de funk con high life, con sonido congoleño, afrobeat, incluso toquecillos de reggae. Recordar que a esas alturas, en el 76, el reggae roots estaba empezando a alcanzar su apogeo, aunque no en Estados Unidos precisamente. Y bueno, os vamos a poner quizá la canción más conocida de Dan Boadi, se llama Money is the root of evil. El dinero es la raíz de las maldades. Oiréis por ahí un tambor que entra, que es el percusionista King Tutch, y cómo pasar rápidamente a un riff de funk. Y bueno, aunque el tema también es largo, son unos 10 minutos, os dará para bailar un rato sin duda ninguna. Dan Boadi and the African Internationals, Money is the Root of Evil. We'll be right back. Thank you. Bien, pues hemos dejado a Badi, a Dumbo Badi, y con los African Internationals, y nos venimos a Madrid. Ellos también han venido ya por aquí. Son el Círculo de Willis. El Círculo de Willis es un algo que tenemos por aquí en el cerebro, una especie de circunvalación o no sé qué cosa. Y también pues es una banda madrileña de rock fusión, sobre todo de progresivo, diría yo. Ellos son Iván Pozuelo en batería y percusiones, Tomás Fernández Girón en bajo y sintetizadores, Sergio Segovia Olla en las guitarras, órgano, jamón y piano, y Gonzalo Solás Fernández en la flauta y saxo. Este es su primer trabajo, un trabajo que se llama, ahora se me va a la cabeza, Fábulas, y que consiste precisamente en eso, en cada canción es parte de una fábula que van entrelazadas unas con otras. Por aquí pues podréis oír influencias del jazz rock, algunas muy notables pues, de grupos conocidos tipo Genesis o King Crimson, y además pues incluso toquecillos de flamenco a veces o de otras músicas. En este caso es el corte 3 del disco, la historia de los Trispies, no, sí, el corte 3. La primera fábula habla de un explorador que va a una tribu de caníbales, y bueno, pues después de lo que pasa en la segunda canción, de conflicto entre el explorador y los caníbales se quedan sin comer. Y entonces, pues en todos los aparejos que lleva el explorador encuentran ¿el qué? La comida, el paquete de Trispies. Y a partir de ahí, pues empieza esta canción, este desarrollo que se llama La historia de los Trispies, el Círculo de Willis. Thank you. pues el círculo de Willis con su historia de los Trispies. Hay muchos grupos de progresivo por el mundo mundial y también aquí en España. Es un género que, curiosamente, aunque fue muy denostado a partir del punk y en los 80, pues ha seguido adelante con un montón de practicantes y hoy en día es admirable la cantidad de grupos que se dedican a este tipo de sonidos, que no es fácil porque realmente suele requerir pues destrezas como músicos importantes. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con Babylon Orquesta, uno de los trabajos de 2020 que a mí más me han sorprendido. Ellos son un grupo multinacional, aunque su procedencia básicamente es de los países, pues también del este, pues de Kurdistán, hebreos, curiosamente, sirios, en fin, y gente muy, muy buena en lo suyo. Todos son instrumentistas de primera, con formación clásica, jazz, etcétera. Y bueno, un poco de la mano del compositor ruso y violinista Misha Tangian, que es el que dirige el combo, afincado más o menos en Berlín, y que toca un poco pues todos los palos de las músicas orientales, de la música sufí, pero bueno, pues también con una mirada hacia otro tipo de músicas y de fusiones. El trabajo, que se llama como ellos Babylon Orquesta, está muy bien. Ya os hemos puesto alguna canción en otros programas. Esta que vais a oír ahora se llama Between Carthage and Rome, entre Cartago y Roma. Y bueno, pues con ella os decimos adiós, sed buenos, como siempre, no os cojáis lo que no es vuestro y nos vemos el martes que viene. Adiósito.